Gracias. Gracias. Yo te doy gracias. Gracias. Yo te doy gracias. Gracias. Porque has sido bueno, porque has sido fiel. Con cada suspiro yo te cantaré. Vivo agradecido por tu dulce amor. Oh, oh, oh. Gracias, gracias, gracias, muchas gracias. Te doy gracias. Gracias.